la vende yo-yo. Chula la vende chicha y yo-ya la vende yo-yo. Si chula le parte los yo-ya, yo-ya. Yo-ya le bota la chicha chula. Si chula le parte los yo-ya, yo-ya. Yo-ya le bota la chicha chula. Cuando venga la negra esa azúcar es puya, Cuando venga la negra esa azúcar es puya, Quiere que le dé manzana patilla no Quiere que le dé manzana patilla no Arroba llamambrú que se quiere casar de casa con ambúa en el perro chambacú que es ahora cara de perro y dan golpe de mame un tu cucuzua y cucuzua cucuzua en el perro chambacú cucuzua cucuzua en el perro chambacú cucuzua cucuzua en el perro chambacú cucuzua cucuzua en el perro chambacú cucuzua cucuzua en el perro chambacú cucuzua cucuzua en el perro chambacú chula vende chicha ay chocha vende chocho ay chula vende chicha ay chocha vende chocho si chula parte chocho ay chocha bota chicha si chula parte chocho ay chocha bota chicha Si chula parte los chocho, yo ya le bota la chicha. Si chula parte los chocho, yo ya le bota la chicha. Ay chula chula chula chula, ay chula chula chula chula, ay chula chula chula chula, ay chula chula chula chula. Si chula parte chocho, ay yo ya bota chicha. Cucuzua cucuzua. En el barrio chamacú. Ay cucuzua cucuzua. En el barrio chamacú. Ay cucuzua cucuzua. En el barrio chamacú. Ayoya vende chocho, si chula parte chocho, ayoya bota chicha, si chula parte chocho, ayoya bota chicha, si chula parte los chocho, yo ya le bota la chicha, si chula parte los chocho, yo ya le bota la chicha, ayula chula chula chula, ayula chula chula chula, ayula chula chula chula, ayula chula chula chula, ay cucuzua, en el barrio chamacú, ay cucuzua, en el barrio chamacú, ay cucuzua, en el barrio chamacú, ay cucuzua.